y os invitamos a empezar el programa de hoy como forajidos a lomos de caballos blancos, Outlaws. Fantástico, White Horses, caballos blancos de Outlaws, los forajidos. Fantástica banda de rock sureño, aquí año 80, desde su álbum Ghost Riders in the Sky, Jinetes Fantasmas en el Cielo. Un álbum, por cierto, sobre todo con este tema que le daba título, que tuvo cierto éxito en España, el Ghost Riders in the Sky. Ahí estaban los Outlaws con Freddy Salem, guitarra solista, voz y bueno, aquí componiendo este maravilloso White Horses que hacía mucho que lo escuchábamos. También, por supuesto, Hugh Thomason, también a las guitarras acústicas y eléctricas. Y bueno, ya sabéis también su paso por, antes de fallecer tristemente hace unos años, por Lynyrd Skynyrd. Billy Jones a la tercera guitarra, también solista, David Dees a la batería y Rick Kua completaba esta formación, Rick Kua al bajo. Bueno, y dejamos a los clásicos Outlaws, los forajidos sureños, y nos vamos con los Outlaws una banda llamada igual. Hoy tenemos un 2x1 de bandas también. Unos forajidos que, bueno, que fue una banda instrumental británica a mediados de los años 60, muy orientado al sonido, bueno, pues lo que era el rock instrumental, liderado por los fantásticos Shadows, también un poco por los The Ventures desde Norteamérica, un poco más surf. Y bueno, pues aquí en estos Soul Lows estuvo un chavalito, bueno, casi adolescente en aquella época, llamado Richard Hugh Blackmore. Y bueno, vamos a escuchar a este Richie con Outlaws en un tema llamado Shake With Me, meniate conmigo, Outlaws, los ingleses. Hey there, pal, time to grab you the nearest gal. incontenible guitarra y también inconfundible de Ritchie Blackmore. Tras sonar con una de sus primeras bandas, los Outlaws, bueno, pues ya lo hemos escuchado en los 70 ya con Deep Purple, con su Fender, y de un tema llamado Cara B del Strange Kind of Woman, si no me equivoco, llamado I Am Alone, estoy muy solito, estoy solo, como decía bien, Cara B del Strange Kind of Woman. Ahí estaba la formación clásica, el Mark II, Ian Gillan a la voz, John Lord al órgano, Ian Pace a la batería y Glover, Roger Glover al bajo. Y bueno, pues con estos, bueno, menos con Lord, que el pobrecillo nos dejó hace unos años, pues Ritchie Blackmore, que por cierto hoy cumple años, por eso este especial pequeño recordatorio, cumple 73 años y un día, nació el 14 de abril de 45 en Weston Upper Mare. Más británico no puede ser, más inglés y más aspiriano, yo creo. Ritchie Blackmore, y bueno, a la vejez pues ha manifestado su deseo y bueno, también como seguidor pues nos encantaría verles al menos por una vez más con Deep Purple. John Lord ya no puede ser, también está Donaire, que coincidió con él en Rainbow, y bueno, mientras vuelva o no vuelve, que aparece los Deep Purple, parece sí que han anunciado que cierran el kiosco, que se retiran ya y que no tienen más tiempo que dedicarle a Ritchie Blackmore ni muchas ganas. Siempre habrá sorpresas, nunca se sabe en el mundo del rock y del negocio del rock lo que puede pasar. Y mientras tanto, pues Ritchie Blackmore sigue con sus retoformados Rainbow, su banda más personal, donde él ya dispone y de todo, de quién entra y quién no entra. Y bueno, pues nosotros echamos de menos, bueno, no hemos visto a los nuevos Rainbow, pero echamos de menos a aquellos Rainbow que bueno, pues que formado por músicos que le miraban cara a cara musicalmente y personalmente a Ritchie Blackmore, que es un gran guitarrista, es un gran líder, pero bueno, todos echamos de menos a los Rainbow, que vamos a recordar ahora, por cierto, 40 aniversario del fantástico Long Live Rock and Roll, ahí con ellos dibujados, esa maraña de melenas. Dibujo de David Hall, no sé quién es. Fantástica portada con ellos dibujados a, no sé, a tinta. Y como digo, una maraña de melenas con Ritchie Blackmore presidiendo el dibujo. A una esquina inferior, Mr. Ronnie James Dio, por supuesto. Cozy Powell, uno de los, bueno, pues el trío básico de la época más clásica de los Rainbow. Aquí el bajista fue Bob Daisley, que venía de Widowmaker y luego, bueno, pues ha estado en Royal Heap y también con los primeros discos de Ozzy Osbourne. Y un teclista llamado David Stone. Pues bueno, pues nos vamos a este clásico, como digo, 40 aniversario del año 78, del Long Live Rock and Roll. También 20 años hace ahora, el 5 de abril, hizo que nos dejó Cozy Powell, 20 años ya, el fantástico batería, el hombre de las baquetas de acero, de hierro. Y bueno, vamos a recordar a Ritchie Blackmore, a Rainbow, Long Live Rock and Roll, y nos vamos a ir épicamente. Que si algo define el rock épico es este tema, nos vamos a las puertas de Babilonia, Rainbow. We'll be right back. Bueno, amigos, impresionante este Gates of Babylon de Rainbow, con acompañados ahí al final, bueno, y en mitad del tema, por un cuarteto de cuerda fantástica de Bavarian Stick Ensemble, no sé, el cuarteto de cuerda bávaro. Bueno, pues a esa fusión de rock and roll, una banda de rock con elementos de orquestales, de música clásica. Y ya está el recuerdo para Rainbow, y los Rock and Roll, y Happy Birthday, y Richie Blackmore, que nos estabas escuchando. A ver si es verdad que te juntas por una vez con Deep Purple y podemos verlo. Bueno, dejamos a Richie y nos vamos con otro guitarrista, Aries, que también cumple años hoy. Este los cumple hoy. Un año más que Richie. Cumple 74 años. Nació el 15 de abril del 44 en Gales, en Cardiff, y se llama Dave Edmunds. Dave Edmunds, que bueno, empezó muy jovencito con un grupo llamado López Sculpture, con su famoso La Danza del Sabre, que hicieron una versión fantástica de Cachaturian. Bueno, luego su paso por Rockpile, su carrera en solitario. También un grupo muy curioso, que no tenemos nada, de Rebels Drop, o algo así, donde coincidió ni más ni menos con un jovencísimo Mark Knopfler y también Pete Withers, gente de, bueno, pues ya sabéis, de Dire Straits. Y bueno, vamos a... Hoy nos viene Dave Edmunds, también invitado a nuestra sección habitual del 2x1, temas diferentes con el mismo título, que hoy nos trae un nombre de mujer, nos trae un nombre llamado Deborah, y bueno, pues nos va a traer, además, un 2x1 de los que nos gusta, muy muy distintos, mismo título, pero muy diferentes en estilo y en vibración y en estilo, pero vamos, los dos fantásticos. Aquí nos habla, bueno, pues una chica que parece que traía un poco de cabeza. Estos rockeros siempre le pasa lo mismo. A nuestro amigo Dave Edmunds. Está Débora. Ahí dejamos. Happy Birthday, Dave Edmunds. Débora, 2x1. I'm going. tras la Débora rockera de Dave Edmunds, hemos pasado por otra Débora que también trae un poco loco a John Evangelis. Digo, trae un poco loco. Y esta es una Débora, o sea, real, no es un personaje de canciones, sino es una Débora que entonces tendría como, calculo, como 12 añitos, año 83, y era la hija de John Anderson, de Débora Anderson. Pues bueno, pues esta canción que, como digo, bueno, John Evangelist, bueno, ya la conocéis, Evangelos Papazanasiou, sobre todo teclista, pero vamos, multiinstrumentista griego, y con su dúo con John Anderson, cantante habitualmente de jazz, y bueno, que sacaron varios LPs conjuntos, bueno, mágicos, muy fantásticos, aquí desde A Private Collection, una colección privada, pues tenía esta joyita, este Débora, como digo, en el que cuenta John Anderson que ha recibido una carta de su hija, de Débora, cuando digo, calculo tendría entonces como 12 añitos, y bueno, y cuando digo carta, en papel, y escrito a mano, no esto que os manda ahora un WhatsApp de estos, o un email, que papá, voy tarde, no llego, no me esperes a cenar. No, no, es una carta de las que emocionan, porque eso se escriben con los dedos, las cartas a mano, aparte de con lápiz o boli, se escriben con el corazón. Como ya sabéis, que de vez en cuando hay que mandar cartas, bueno, cada uno tendrá a quien mandárselas. Y aparte dais trabajo a la gente de Correos, que está muy mal la gente de Correos. Un saludo, amigos de Correos, que nos escucháis. Bueno, dejamos a las Deborahs, de Edmunds y de John Evangelist, y seguimos en Al Borde del Abismo, en Onda Latina, en 87.6, por internet, ondalatina.com.es, el teléfono, que no, nunca lo damos, 91-518-8786. Y seguimos, bueno, pues no nos faltan noticias tristes en cada semana, o casi todas las semanas, de músicos que nos dejan. Bueno, un músico a lo mejor que poco recordado, pero vamos, llamado Tomás Bórquez, que bueno, formó parte de los Fantásticos Módulos, una de las bandas más, pues más reivindicables del pop y del pop español, digamos. Y bueno, aquí os traemos a los Módulos en su formación más, pues más clásica, sí. Ahí estaba, por supuesto, liderando Pepe Robles, guitarra y voz, el propio Tomás Bórquez con sus, bueno, sus teclados, su órgano, su piano, muy muy cristalino, muy bueno, dando una personalidad muy importante al grupo, a Módulos. Y bueno, aquí en esta formación Juan Antonio García Reizábal a la batería y Emilio Bueno era el bajista. Sabéis que en otras formaciones llegaron hasta Cánovas, incluso Serpa, pero bueno, esta es la formación más clásica. Y bueno, vamos a recordar a Módulos y con un tema, bueno, hemos elegido este tema, compuesto en letra y música por Tomás Bórquez, llamado Dulces Palabras. Ahí dejamos con el recuerdo a Tomás Bórquez, Dulces Palabras, Módulos. Se paró junto a la ermita y su campana al sonar amar me invita. Ha quedado en su pared la huella del tiempo, el silencio y un ciprés buscan el azul del cielo. Goes es el viento lo que humedece tu mirada, o acaso he vuelto a hacerlo, me he pasado de la raya. 4 años se me nubla la razón. Cuando me recitas tu peor canción, qué poco acertado prestarte toda mi atención. Ve puliendo tus mentiras, que yo traeré el confeti. Bueno, amigos, acabáis de escuchar un fantástico tema llamado Rosas y Gaviotas por parte de una banda llamada Dry River. Dry River, bueno, tras escuchar Recuerdo a Módulos, un clásico del pop español, pues hemos pasado a un grupo del rock del siglo XXI. Desde Castellón, Dry River, de su álbum Quien tenga algo que decir, que calle para siempre, del año 2014. Y bueno, para mí ya desde ya, pues un LP, un CD clásico ya en el rock español. Una banda soberbia, como digo, desde Castellón. Y bueno, Dry River, formado, Río Seco, vamos, formados por Carlos Álvarez, dirección musical, guitarras y teclados. Ángel Belinchón a la voz principal. Martí Belmut Blasco a los teclados y saxofones. Pedro Corral Chiva, batería y coros. David Máscaro Rojas al bajo y coros. Matías Orero Aguilella, también guitarra y coros. Y bueno, y un actor llamado Mark Skrick, que supongo que se lucirá en directo. Pues como digo, todo un descubrimiento, esto es Dry River, con este álbum en 2014. Quien tenga algo que decir, que calle para siempre. Todavía hay rock en el siglo XXI. Bueno, amigos, nosotros ya encaramos el... Bueno, un descubrimiento, Dry River. Encaramos ya la línea final del programa de hoy, de Al Borde del Abismo. Y nos vamos a despedir, bueno, pues con un recuerdo, una reseña a un cinematográfica, a Milos Forman. Milos Forman, que bueno, aparte también hizo cierto muy buen cine, por supuesto. Alguien voló sobre el nido del cuco. Bueno, nació, este chico era checo, tuvo que huir de Checoslovaquia, se afincó en los Estados Unidos, donde hizo una fantástica carrera. Hizo películas también previamente en Checoslovaquia. Y como digo, bueno, alguien voló como sobre el nido del cuco, por ejemplo, Balmón, que era su versión de Las amistades peligrosas, por ejemplo. Y bueno, tiene, como digo, relacionado con la música, como esa biografía fantástica de Amadeus, de Mozart. Y bueno, y esa ópera hippie fantástica que ya nos hace cine así, llamada Hair. Peludos. O cabello, como queráis. Y bueno, vamos a terminar el programa pues con una referencia a esta película, a Her, este canto al hipismo, a la paz y al amor, y vamos a, bueno, hemos cogido una versión que hicieron de su tema más conocido de esta obra y película, llamada Fresh Fellures, Let the Sun Shine In, dejar que el amanecer llegue o algo así, y aquí una versión muy bonita, año 69, por parte de Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity, un fantástico combo musical. Y bueno, por supuesto, ahí estaban formados por Brian Auger, órgano, piano y voces. Brian Auger, bueno, siempre que hemos tenido oportunidad de verle por aquí, por Madrid y por España, bueno, un hippie, un hombre fantástico, ahí con sus hijos, ahí sigue tocando. Por supuesto, la voz de Julie Driscoll, voz y guitarra acústica, Clive Tucker a la batería y percusión, y David Ambrose, también guitarras acústicas y bajo. Con que os dejamos con el recuerdo a Milos Forman, a Her, y el Fresh Fellows, Let the Sun Shine In, Brian Auger, Julie Driscoll and the Trinity. Short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies. Listen. Bueno, estaba este recuerdo a Her, Let the Sun Shine In, con Brian Auger, Trinity, Julie Driscoll, desde su álbum, no lo hemos dicho, año 69, el fantástico álbum Street Noise, ruido callejero, y con esto y el recuerdo a Milos Forman, muchas gracias Milos, que no te hemos dicho nada, muchas gracias por tus películas, y nosotros nos despedimos, feliz semana y felices sueños, hasta pronto amigos.